Buenas noches, bienvenidos al episodio número 5 de crónicasgumba.com. A mi lado se encuentra Víctor Dalos. Buenas noches. Y quien les habla, Sergio Vargas, Segan. Para los que nos escuchan, de pronto extrañaron el capítulo del mes de febrero. Pido disculpas ante todo porque tuve un viaje de vacaciones y se me alargó un poco. Un mes de vacaciones completa. Entonces, trataremos de este mes, no sé si de pronto Víctor estará de acuerdo, en este mes sacar dos. Sí, sí, este lo tomamos como el podcast número 5, correspondiente al mes de febrero. Exacto. Estamos en Bogotá. Principios de marzo del 2014. Antes de empezar, queremos agradecer a las personas que nos han dado su visto bueno en la página de Facebook. De pronto, Segan, si nos recuerdas los contactos para los que apenas nos escuchan. Así es, nos pueden conseguir en @crónicasgumba en Twitter. Nos pueden conseguir en crónicasgumba, www.crónicasgumba.com. Gumba con doble O. Gumba con doble O. También nos pueden conseguir en Facebook. Facebook. Como facebook.com/crónicasgumba. Igual, como tenemos casi que institucionalizado, hemos marcado muy bien el nombre de nosotros. Y también nos pueden conseguir en. Bueno, en el Google, correo electrónico. En Google Plus. Y el correo electrónico es contactos@crónicasgumba.com. Para que nos comenten qué les gustó, qué no les gustó y si tienen alguna recomendación para futuros programas, futuros podcasts. Sí. Aparte quisiera, como es habitual, dar el agradecimiento a Overclock Remix, OC Remix. Todas las bandas sonoras, todo el fondo que escuchan aquí es de artistas independientes que hacen muy buen trabajo. Así es. También darle un agradecimiento a Diego 5060 de nivel 87 blogspot.mx. Bastantes cositas interesantes encontramos allí. Y también a la gente de Nintendo.com. Nintendo con doble I. Exacto. Allí también encuentran nuestro banner. En nuestra página encuentran también información y un enlace para que vean también de qué se trata. Así es. Entonces, hasta aquí los contactos, las presentaciones y pasemos a los temas que vamos a tratar el día de hoy. Listo. En la consola virtual de Nintendo para... Entonces, los temas que vamos a tratar, los temas que vamos a tratar el día de hoy son, primero, como siempre, vamos a hablar de los juegos de la consola virtual. Así es. Luego, nos vamos a echar en suerte a ver quién va primero. Listo, entonces, Sergio. Tijeras. Tijeras, Sergio. Entonces, Sergio va primero con el juego de International Superstar Soccer. Exactamente, las dos versiones que salieron para la Super Nintendo. Luego voy yo hablándoles de Super Metroid, de Super Nintendo también. Y ya terminaremos con los temas del próximo podcast y los comentarios finales. Así es. Entonces, para la consola virtual de Nintendo. Para la Wii U. Esto fue febrero. Todo el mes de febrero. Entonces, para la consola virtual de Nintendo, para la Wii U, tenemos cuatro juegos de la NES. Todos los cuatro juegos son muy buenos. Sí. Sobre todo el primero, Ninja Gaiden. Ryu Hayabusa. Ninja contra el mundo. Ninja contra el mundo. Dificultad altísima. Me sorprendió este juego al principio, las escenas de presentación del personaje parecieron muy, muy, muy chéveres. Nada más que las cinemáticas diferentes al juego, son cinemáticas que van incorporadas y que no utilizan el motor de juego, utilizan es dibujos pixelados, pero muy bueno. Y creo que son $4 o $5, no recuerdo cuántos que están, ahorita no lo tengo muy en mente, pero buen precio, considerando que si por ejemplo quieren conseguir un cartucho de Super Nintendo que trae los tres juegos, fácilmente les pueden cobrar $80 o $90 por uno de esos. Tenemos Super C. Super C. Para los que jugamos en algún momento Contra, Super C fue la segunda parte de Contra. Uh-huh. No sé por qué. ¿Me recuerdas el nombre de la desarrolladora? Konami. Konami. ¿Decidió cambiar el nombre? No, tampoco, no tengo ni idea, pero es el mismo. Es el mismo, sí. El mismo Schwarzenegger, el mismo Sylvester Stallone, dándole balazos a todo alienígena que se les pasó por el frente. Personalmente me pareció mejor el primer Contra. Hay mayor variedad, hay... el tema de las armas me parece que funciona mejor, los colores, no sé, sí. hay algo que me gusta más en Contra, hay mayor variedad en los escenarios, pero este de todas formas es muy buen juego. Si terminaron el primero y quedaron con ganas de más, esta es la secuela. Sí, exactamente. También tenemos Ice Hockey. Ese sí, buenísimo. Ese me reunía a jugar con mis primos. Me gustaba muchísimo el hockey, primero el hockey, hockey puro y duro, muy sí. arcade. Los personajes se mueven como un poco, se deslizan un poquitico y todo, y nos da la ventaja de que podemos seleccionar qué tipo de personaje queremos. Exacto. Entonces tenemos nuestro equipo compuesto ahí por estos personajes, y yo puedo poner, por ejemplo, tres gorditos, pero si pongo tres gorditos se vuelve lento el personaje, se vuelve lento tu equipo, pero se vuelven más poderosos, más fuertes. Sí, los más pequeños son más rápidos. Exacto. Pueden recuperar más fácilmente el tejo, el poco. Ajá. Entonces, interesante, muy bueno para jugar. Me comentaba que este estaba como minijuego en... De los picapiedras. Ah, ese está el review en la página. En nuestra página, crónicascombat.com. Y para terminar, en Wii U tenemos... Renegade. Es un juego de Tecmos. Es un juego que sigue... De hecho, este fue el primero de una serie de juegos que sacó Tecmos del mismo estilo. Ajá. Y era el personaje contra el barrio. Sí, este es prácticamente contra una pandilla, ¿no es? Yo no lo jugué. No, yo tampoco lo jugué. La verdad, lo que leímos por ahí en algún review por ahí que vimos y un videito, se ve bastante interesante. Veo que utilizaron, creo que este para mí fue uno de los, ya viendo el video y viendo algunos de los reviews, me parece que este ya era que no le tiene nada que envidiar a... No, a ninguno. Pero yo sigo teniendo mayor afecto por Doble Dragón. Sí. La Burraga. Sí, ya posteriormente hablaremos de Doble Dragón para la NES. Bueno, para 3DS voy a hablar yo. También está Renegade, luego pues no le gastaremos mucho tiempo a ese, pero está Sky Kid. Sky Kid, lo que me gustó, yo sí lo había jugado, pero no sabía, pues no me acordaba que se llamaba Sky Kid. Ajá. Lo conseguí creo que en uno de esos cartuchos de Family, de las clónicas de NES, de muchos en un juego, de muchos juegos. 99 juegos. Yo alcancé a comprar la tica que me acuerdo. Yo hice una visita a Bogotá por carretera con una tía mía. Sí. Y yo había ahorrado un montón de dinero para poder comprarme un juego. Yo estaba buscando o las Tortugas 3 de NES. Ajá. Bueno, Family en ese entonces. Estaba buscando ese, estaba buscando algún juego de varios en uno, pero que fuera bueno. Me dejé convencer por el vendedor y me metió uno de 400 en uno. Yo tendría, claro, que ya tendría una de 10 años, por ahí. Sí. Entonces, sí. Listo, yo dije, no, perfecto, 400 juegos. Cuando empezamos a ver, en la lista decía, por ejemplo, Iron Man, por decir cualquier cosa, y era Contra. Luego más abajo decía Soldier, no sé qué, y era Contra. Tenía Contra empezado en todos los niveles, empezado con diferentes armas, y ajá, cada uno de esos era un juego diferente. Uy, qué dolor que me dio. Qué dolor, sí. Pero bueno, afortunadamente le saqué jugo a Contra y creo que Bomber mandó otro juego bueno ahí. Y este venía ahí. Ajá. Entonces, Sky Kid. Es el varón rojo en un avioncito, derrotando, pues disparándole a todo, a aviones que venían, tanques estaban en la parte inferior, tiene un movimiento muy, que es de muchos reflejos, que es dar el loop. Ajá. Entonces uno puede traer aviones por detrás y hace uno el loop para engañarlos y quedar allí. Las municiones que uno dispara tienen rango corto, entonces hay que ser muy cuidadoso porque las municiones de los enemigos sí cruzan toda la pantalla. Es un juego difícil, pero es un juego cortico. Sí. Lo que sí me pareció fue un poquito repetitivo porque era esos juegos arcade que es mucho ir por la puntuación y ese tipo de cosas. Ajá. Bueno, no lo recordaba hasta que lo vi ahorita en la consola virtual. Entonces, estos son todos los juegos que tenemos. Segan, ¿cuál juego comprarías de todos esos que están ahí? NES. De la NES, sí, porque este particularmente fue un todo NES. Febrero fue NES. Sí. Yo sigo esperando juegos de Super Nintendo y nunca llegó Mario 3. Y nunca. Otro mes que nos tiene Nintendo con las ganas de gastar la tarjeta de crédito. ¿Qué juego compraría yo en esta oportunidad? Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, ese, buenísimo. Yo para llevarle la contraria, el Ice Hockey el tiempo que lo disfruté me trae buenos recuerdos y tiene un modo a dos jugadores que es muy bueno. Listo, entonces hasta aquí la consola virtual. Yo quería hacer aquí un paréntesis. ¿Qué hay por monedas en Club Nintendo? No sé. Miremos de una vez. Mientras tanto, mientras Sega busca aquí, Sergio busca aquí qué hay en Club Nintendo, les quiero recordar que en el mes de febrero montamos varios reviews en nuestra página. Así es. Entonces, yo personalmente monté la review de Fire Emblem, de Sacred Stones, de Game Boy Advance, de Los Vikings. No, está cayéndose el cielo. No, pues ya. Ya, no es nada raro acá en Bogotá, la verdad. No es nada raro acá en Bogotá. Solo el usuario. Tienes que poner correcto. Y ¿qué monta? Ahorita miremos con el detalle que. Ey, se me olvidó el nombre, se me olvidó la contraseña. Pero no tiene que meterla. Ya. Bueno. Ah, ya los cambiaron. No. Ah, no, esos son. Estos son los. Sí, eso es lo que usted ganó. Ah, descargó F0. Sí. Bien. Bien. Le voy a apuntar mis récords. Este, cómprese. Sí, pero todavía estoy a 40 todavía para bajar y están hasta 9 de marzo. Ah, ¿no le alcanza? No. Listo. Para recompensa de Club Nintendo. No, pero terminemos primero. Sí, los de. Se olvidé ahí para ver una lista de los que están. Los que montó en febrero. Sí, claro. Mira, entonces, en febrero tenemos. Está soñando los juegos que nosotros tenemos en febrero. Ah, ok. Entonces, en febrero Sega montó DuckTales. DuckTales, aprovechando que salió el remake en Wii U. En Wii U. Yo monté Fire Emblem, The Sacred Stones, de Game Boy Advance. Un juego de estrategia. Muy bueno, recomendadísimo. Todos los Fire Emblem son recomendados. No creo que haya Fire Emblem malo. Yo no jugué uno malo hasta ahora. También monté The Lost Vikings para Super Nintendo. Un juego de asertivos, estrategia. No es del agrado de todo el mundo, pero ya podrán ver allí los comentarios que tenemos. Sí, si les gustan los puzzles y los trabajos en equipo, este es el juego. Sega. Ah, también Sergio, sobre el juego, uno de los juegos que precisamente vamos a hablar hoy entonces. Exactamente. International Superstar Soccer Deluxe. Exacto. Ya de él hablaremos un poquito más profundo en el podcast de hoy. Y Killer Instinct Gold de Nintendo 64. Me Coco Combo Breaker. Me gustó mucho. El que se acuerde de Jago. Jago. O sea, es excelente. Y para esos fueron los reviews que están allí para que entren, los miren, nos digan qué piensan. Y pues estamos a la espera de cualquier comentario. Para la descarga de Club Nintendo, por las moneditas, y hemos sido juiciosos guardando o registrando nuestros juegos. Para la Nintendo 3DS tenemos Donkey Kong Jr. de NES. No me gusta, la verdad. Y eso que Donkey Kong es mi personaje favorito de Nintendo. Pero este. No me gustó tanto. Sí. Pictobix. Este es un juego original de. Sí, este es. Digamos, esto era de DSiWare. Ajá. DSiWare, bueno, es algo así como un Tetris en donde van cayendo piezas, pero uno organiza con el stylus, con el lápiz táctil, uno va organizando descompone las piezas y va poniendo los cuadritos donde uno quiera para que los colores coincidan. Es entretenido, aprovecha mucho de la música vieja de los juegos de NES. Entonces, por ejemplo, en alguna figura hay que completar los colores de Mario, entonces es la música de Mario ahí de fondo. Chévere. Bueno, por 150 monedas. Para Wii U tenemos Punch-Out. Punch-Out de Little Mac. Aprovechando que Little Mac va a entrar como personaje jugable en Super Smash Bros. En Super Smash Bros. Para el Wii U. No, yo apenas vi... Pero, o sea, ya, dos de mis personajes favoritos. Está Little Mac y Mega Man. Sí, pero mucha gente no le gustó que hubieran llamado a Little Mac. Los japoneses no les gustó. ¿Por qué? No sé, yo he leído foros... Los japoneses están locos. Sí, he leído foros y donde decían, pero ¿por qué Little Mac? Que no sé qué... Pero yo prefiero, por ejemplo, yo prefiero a Little Mac... Que meta a que metan un Pokémon más, es que ya... No, ya, eso ya es saturación. Sí, no. Eso ya es saturación, yo me lo hubieran metido, por ejemplo, a... Hubieran... Snake creo que sí, ¿sigue en el no, juego? No, no sé. No han dicho todavía. No han dicho. Pero sí, por lo menos otro personaje de mire, para serie. Mí ya, con los que han anunciado... Ah, por ejemplo, la gente decía que entre Waluigi. No. Pero Waluigi, ¿quién es? Sí, o sea, realmente él ha aparecido ahí como de relleno en otros juegos, pero no tanto como en Little Mac. Tiene su juego, es un juego bueno, no, me pareció buenísimo. Bueno, y por último, tenemos para la Wii y la Wii U, tenemos uno de los muy buenos juegos que es Super Mario RPG. Sí, la Super leyenda Mario de las 7 estrellas. Buenísimo, 200 monedas. Ese juego, bueno, hay una cosa, lo deben jugar en el modo Wii porque todavía no está disponible en Wii U. Quiere decir que tienen en Wii U que comprarlo a través de la tienda de Wii. Gracias. Pero vale la pena completamente. Es el primer juego RPG de Mario y lo hizo Square Enix, en donde hacía Final Fantasy V, Final Fantasy VI, y esto es una de las joyas de Super sí, Nintendo. Sí, además que el juego es prácticamente un modelado en 3D, ¿no? Sí. Los personajes son modelados en 3D. Entonces da la impresión de que uno estuviera jugando con muñequitos de plastilina, no, o Mario plastilina, una cosa así, pero es excelente. Para los que ya lo hayan jugado, hay un personaje que piden mucho en que lo metan en Mario Kart o que salga en Smash, y es Gino. Es un mago, es un como un espantapájaros, por decirlo de una manera. Ajá. Es entrañable, es un personaje que uno le coge cariño jugando el Super Mario RPG. Entonces, estos son todos los juegos retro que tenemos para jugar en nuestras consolas nuevas. Así es. Ahora vamos a empezar con International Superstar Soccer. We'll be right back. ¿Quién hizo, tiene ahí de pronto la historia? ¿Quién hizo el juego? ¿Cuándo salió? ¿El primero de ellos? Sí, son dos juegos que salieron consecutivos prácticamente. Pero hay una diferencia grande, los dos se notan. Sí, claro, se nota muchísimo. Tengo que decir que conseguí una Super Nintendo otra vez. Re bien, yo también me hice la tarea y también conseguí mi propia Super Nintendo. Tenemos que conseguir los controles nuevos porque... están hechos una mugre, están hechos polvo. Pero realmente apenas compré la consola, lo primero que llegó a la cabeza es tengo que conseguirme un International Superstar. Sí. Hay que conseguirlo, pero definitivamente el Deluxe. Ahora hay un problema. ¿Cómo los venden de caro? Es que efectivamente es un juego muy, muy entrañable. Es un juego clásico. Un juego clásico de la consola de Super Nintendo. No, pues es que nosotros, para hacer aquí un paréntesis, con los amigos del colegio, hacíamos torneos de International Superstar Soccer, tanto que llegábamos, íbamos a la casa de alguno, nos llevaba, yo recuerdo, yo me llevaba mi televisor, sacaba el televisor de la casa y me lo llevaba allá con la consola y poníamos varias consolas allí puestas y hacíamos torneo con puntajes, todo, tarjetas amarillas. Sí. Y yo no recuerdo si apostábamos o no apostábamos, yo creo que sí. Sí, en algún momento, claro está que para la época uno podía apostar 1,000 pesos y eso era prácticamente el salario de estudiante de bachillerato de una de 2-3 días. Completamente. Eso. Entonces esas eran partidas fuertes, eran partidas bravas. Hay una cosa, hablando digamos que en esta digamos vamos a ser un poquito menos estructurados que con otros juegos, porque pues es más de recuerdos y otras cosas. El juego técnicamente, digamos que aplica esta cámara lateral porque los otros juegos de fútbol no lo tenían, ¿no? Por ejemplo, Super Soccer tenía una vista por aérea. Arriba, una vista aérea. Había otros, FIFA por ejemplo era como... FIFA era detrás del jugador, entonces trataban de emular como una cosa en 3D, entonces uno se perdía mucho, yo creo que... isométrica. Exacto, una cosa súper loca. Mientras tanto, Konami la supo aprovechar y creo que fundó las bases de lo que iban a hacer los juegos en fútbol de ahí en adelante. Sí, sí, realmente el Evolution otra vez fue de ahí, el FIFA se ajustó también a ese tipo de cámara y le empezó a ir mucho mejor. Entonces ven una transmisión, lo que uno normal era ver una transmisión de un partido. Sí. Es ver una transmisión de un partido. ¿Tú cómo ves una transmisión de un partido? Sí, con vista la cámara lateral. Vista lateral, la cámara de televisión. No tenían las licencias de los equipos. Exacto. Eso fue un problema que tuvo Konami desde un principio, porque EA Sports negoció con la FIFA. EA es el demonio de los videojuegos. Exactamente. Entonces negoció los derechos. Entonces a Konami no le quedó otra tarea, otro camino, otra opción, sino no nombrar selecciones, sino los nombres de los países. Sí. Entonces, tú puedes encontrar la selección de Colombia. No, ¿cómo así? ¿Qué diferencia tiene? No hay ninguna, porque los nombres de los países no pueden ser licenciados, pero sí pueden ser licenciados si tienen la palabra selección de fútbol de Colombia. Ah, eso no lo sabía. Exactamente, entonces en eso se aprovechó, digamos que eso fue una comba que le encontró a la ley Konami. Pero entonces los nombres de los países. O sea, yo no juego con la selección de Colombia, sino que juego con Colombia. Con Colombia, exactamente. Ah, bueno. Pero entonces ahí está el pero el pibe estaba ahí, ese era el pibe, ahí estaba. Pero se llamaba Murillo. Ah, Murillo, sí. Entonces estaba el pibe, estaba Leonel. Exacto. Esta fue la selección de los 90, ¿no? Exacto, la mejor selección que tuvo Colombia en la época. Pues, estaban los países que fueron al Mundial, yo recuerdo. México, Argentina, Alemania era la selección más fuerte que había. Estaba Brasil, sí, Italia. O sea, para hacerte un paréntesis, la primera versión de International Superstar Soccer salió en el 95. Estaba recién terminado el Mundial de Estados Unidos en 94. ¿Fue tan tarde? Sí. ¿Y ya para el final de...? Para el final de la vida de la consola. Pero para que te sorprendas, International Superstar Soccer Deluxe salió para Super Nintendo y para PlayStation 1. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y el mismo juego? El mismo juego. Ah, eso sí no lo sabía. Pero es que lo que pasa es que le mejoraron unas cositas gráficas y unas cositas, pero eso fue un port directo, así, cha. No, pero el Deluxe... Recuerdo que no, los torneos nosotros los hacíamos con el International Superstar Soccer, el primero. Exacto. Con ese fue con el que hicimos los torneos. Hasta que conocimos el Deluxe, y el Deluxe sí ya tenía tantas mejoras. Sí. El cansancio de los jugadores, el poder cuadrar estrategias, mayor cantidad de estrategias que el otro juego lo tenía, pero en este se multiplicó por 10. Exacto. Las escenas, por ejemplo, cuando había una falta, se veía ahí las tarjetas rojas, desde la moneda, todo eso se mejoró en el Deluxe. En los tiros libres, los tiros de esquina, todo se veía muy bien. Además que en el Superstar Soccer Deluxe aprovecharon una cosa, y era la pantalla gigante que tenía el juego. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, si uno anotaba 3 goles consecutivos con el mismo jugador, aparecía el jugador, bueno, una sombra del jugador en pantalla gigante con las manos arriba. O si, por ejemplo, uno cometía autogol, aparecía el jugador tirado en el piso. O si uno empataba el partido, después de una goleada, uno empataba el partido, o que uno llevaba una diferencia de 3 goles, y empatar, aparecían jugadores abrazados así, pues como el que... Muchos detalles. Eso es lo que se veía, la diferencia en el Deluxe. Exacto. Con el otro. En jugabilidad me parecieron muy similares. Sí, lo que pasa es que ahí ya mejoraron un poco el tema del arquero en International Superstar Soccer. Claro. El primero era muy fácil burlar el arquero, o sea, era un... Mejor dicho, había un gol que uno hacía apenas pasaba al medio campo. Ajá. Si uno se iba por un lateral, por ejemplo, bueno, ahí cada lo que daba este equipo, pues todavía se mantienen los equipos de fútbol, pero en este se notaba mucho más, porque uno no podía hacer esos cambios tan drásticos. Los jugadores que estaban eran los que estaban. Exacto. Y cada quien le tomaba precio a una de las selecciones con las que jugaba, y como la idea era no podía repetir selecciones, entonces yo recuerdo que había un grupito muy cercano con el que siempre jugaba. Entonces uno tomaba Brasil, otro tomaba Italia, otro tomaba Alemania, otro tomaba Colombia, aunque... Además, qué cosa curiosa, en el juego Colombia era muy bueno. Era buenísimo. Era muy bueno. Era buenísimo. Yo recuerdo que yo tomaba Holanda. Yo siempre tomaba Holanda porque cuando era niño yo veía los partidos de Holanda con mi papá, entonces... y mi abuelo, y le cogí mucho precio a la selección de Holanda. Y este juego tenía un De Jong, recuerdo que ese era el nombre que tenía, y estaba de suplente. Ajá. Tenía un problema gravísimo, y es que tenía el aguante, estamina, la resistencia la tenía bajita. Entonces se cansaba rapidísimo. Uh-huh. Pero cuando lo metía, este desgraciado metía goles desde donde fuera. Entonces yo normalmente empezaba el juego con mi equipo estándar, y si veía que estaba muy duro el asunto, entraba De Jong. Y tenía un amigo que era especialista en lesionarlo. O sea, apenas veía que lo metía, se hacía echar, pero me lesionaba el jugador. Y recuerdo, por ejemplo, que él hacía ese gol que le digo, pasando el medio campo, él lo hacía siempre. Entraba, sí, entraba en globito, como el tiro de remate de Oliver, ese que se iba super alto y picaba barra y adentro. Yo tengo un amigo, y tenía un amigo que el que se pedía a Colombia, él tenía facilísimo, era un gol que era de picabarra, o sea, le pegaba al palo de arriba, le pegaba en la espalda al portero y entraba. Sí, eso también. Yo recuerdo uno que tenía un amigo mío en el colegio, que saludos a Carlos Arce si de pronto me está escuchando. Él era especialista, era en pararse en la mitad de la cancha, pasabas el centro, sí. Te parabas casi que en la siguiente parte de la pantalla, porque pues la pantalla se iba moviendo. Se iba haciendo un paneo lento. Pero pues no se perdía mucha la acción. Y el hombre se paraba aquí, apenas en el segundo, apenas pasabas el globito, el hombre se paraba, daba la media vuelta, hacía una 21, hacía 2-3. Sí, desgraciado. Y luego hacía una bicicleta, sí, un tiro de chilena. Yo tengo un amigo que hacía eso también. Y gol. Sí, sí. Pero él no lo hacía ahí, él lo hacía en la bomba del área. No. Él se paraba en la bomba del área. Él no alcanzaba a hacer la 21 porque sabía que le iban patadas. Pero si llegaba ahí, se giraba y hacía la chilena. Y entraba el berraco gol. Recuerdo uno que jugaba con Italia. Y él tenía el tiro, no recuerdo desde qué parte era ya entrando al área, pero siempre le pasaba por debajo al portero. Ah, ok. Le pegaba rastrero, el portero se lanzaba y pasaba por debajo. Sí, lo recuerdo. Eso sí, en el Deluxe lo corrigieron, le quitaron esas cosas, pero para nosotros perdió un poquito de... Se hizo más difícil. Aquí también recuerdo a un amigo alguna vez nos invitó a jugar a su casa. Ajá. Esta es una infidencia, espero que si nos está escuchando no se enoje, no voy a decir nombres. Pero recuerdo que alguna vez estábamos jugando Y este amigo que le digo que le tiraba a lesionarme al jugador, a De Jong cuando lo Sí. metía, pues él jugaba durísimo, él jugaba pegando a lo que fuera y era tan de buenas que de pronto le sacaron una amarilla, él sabía ya cómo hacer las faltas y no le quitaban las faltas, no le sacaban tarjetas. Ajá. Y esta persona que nos invitó a jugar en su casa, pues decía, ah, es que yo juego mucho y que no sé qué tal. Cuando se Ay. enfrentó contra este y empezaron a hacer faltas, se ha enojado de una manera que prácticamente nos echó de la casa. Dijo, y es que si venimos a dar pata, ponemos Mortal Kombat. Y quitó el fútbol y puso Mortal Kombat. Sí, no faltaba el amiguito Rabón del partido. Bueno, pues como para hacerle un poquito corta la historia con el International Superstar Soccer, Konami empezó primero con la versión 1, no, era una versión básica, pero ya incluía mucho de las cosas que se ven en los juegos actuales, que son los comentarios de cada acción, tiros de esquina, salidas por la banda, ¿sí? Faltas. Eso no lo tenía ningún juego, ni No. siquiera los FIFA de eSports. Lo único que tenían eran los pitos del árbitro y ya uno salía y salía el mensaje en pantalla. No, aquí Konami se encargó de hacer más dinámico el juego, se encargó de hacerlo más real a un partido de fútbol y de aquí prácticamente sentó las bases para los juegos que fueron de PlayStation, de Xbox y para los de allá de Wii como tal. Sí, una cosa que de pronto recuerdo que agregaron en cuanto a modos de juego. En el primero, En el los primero modos de juego eran eran, básicos, eran. eran. Sí, lo que pasa es que, como tal, primera versión no incluía tantas versiones de juegos. Tiros de penal, incluía No, sí, nada. pero. Era pasar la Copa del Mundo Y y modo de ya, y jugadores. modo jugadores. Que de hecho yo recuerdo el modo jugador. Yo creo que este juego nunca lo pasé. Siempre fue en modo jugadores. Exactamente. Mientras que en el internacional, en el Ah, deluxe, en el ahí Dogs, ahí sí, sí ya. entrenamientos, qué correr, qué driblar, Exacto. sí. Aparte de todo que uno podía Oiga, me personalizar su dieron propia ganas, no me copa. antoje, que sí, lo gasta muy caro, no, no, no. No, además que con el Deluxe tú podías programar tu propia copa. Se demoraba un poco la programación porque tú tenías que cuadrar las selecciones Las llaves, las, sí. y cómo, o sea, hacer el torneo FIFA prácticamente. Entonces tú primero te encargabas de hacer el torneo FIFA en un papel y luego ya lo pasabas eso al juego. Y sí, tú ya no tenías que preocuparte en que estuviera ya el muchacho ya llevando las notaciones, llevando los goles, llevando las fotos, no, porque el juego ya lo llevaba. No, nosotros sí los llevamos en cuadernito. ¿Quién hizo los goles? ¿Cuántas faltas Y una hizo? de las ventajas de esto era que uno podía parar el torneo, te daba un código de balones, Ah, ve. te daba el Ve, código, eso nunca lo apliqué yo. sí, te daba el Venga, código. comprémonos el El Deluxe. Deluxe. Si lo conseguimos. Y Ajá. nos vamos a hacer un torneo de Sí, eso. es el mejor juego, la verdad. ¿Qué particularidades, aparte del juego como tal? Con Deluxe, bueno, ya Víctor ya mencionó el tema de que los jugadores se cansan, pero Sí. igual de esas cosas también se pueden parametrizar. Y se Tú puedes. notaba mucho. Se notaba Claro. mucho, por ejemplo, cuando se cansaba el pibe. Ya se. Uy, uno tenía Ya. un hueco en la mitad de la cancha. Claro, además que también los jugadores sí, seguían jugando lesionados, más lento se ponía el juego. También la personalización de los estadios. O sea, aquí prácticamente estamos jugando un juego de ya listo, port directo a PlayStation como tal. Y no estoy diciendo mentiras. El juego como tal, el International Superstar Soccer Deluxe, salió directamente a PlayStation. O sea, Con directo. los tiempos de carga de 45 minutos por cualquier uno. Sí. Pero salió el juego, no tuvieron que hacer ninguna mejora. Ya después ya salieron sus IIS. Perdón, Pro sus Evolution. Pro Evolution, perdón. Y ya de ahí en adelante ¿Qué ya es el que más mejoraron. recuerda a la gente, ¿no? Sí. Realmente, cuando uno habla con mucha gente, y yo también estuve en torneos de, pues, torneos, no, nada profesional, ¿no? Sí. Solo los amigos del barrio y esas cosas en PlayStation, el Pro Evolution. Pero a Exacto. este le sigo teniendo muchísimo más aprecio. Bueno, una de las cosas que quiso aquí personalizar un poco Ah, Konami. vi que estamos viendo una foto de Supercampeonato Brasileiro. No, pero no, ese no fue el que yo jugué. El que yo jugué fue fútbol excitante. No, fútbol excitante era para el Internacional Superstar Soccer, el primero. Ese fue el que jugué yo. Ese fue el que yo jugué. Que Perú era Dios. Todo, sí. Todos los jugadores estaban al tope. Todo. Pues ese fue el que nos llegó aquí a Colombia, ¿no? Exactamente. Yo creo que se hizo más famoso el fútbol excitante, que ni siquiera es el nombre como tal de International Superstar Soccer. Yo creo que debido a que Super Nintendo tenía muchas personas, sobre todo muchas personas del mundo underground, sacaban sus propias copias de videojuegos. Entonces empezaron a personalizar un poco los juegos. Sí, es que yo vi uno de estos, fue muchos años después, que era el campeonato colombiano. Exacto. Estaba Millonario, Santa Fe. Pero ya eso ya se vio, fue ya utilizando el como base el juego de International Superstar Soccer Deluxe. Los mods, las modificaciones. Pero el que nosotros conocimos acá en Colombia fue Fútbol Excitante. O sea, escuchar ahí la vocecita del horrible oye era... Pero pues bueno, normalmente uno cuando jugaba un fútbol excitante, uno por juego de caballeros, uno nunca escogía no, Perú. No, no se escogía Perú. Esa era la regla. Sí, o sea, Perú ya era para... Digamos que nosotros éramos también un grupo de muchachos y le dejábamos Perú era al que no supiera jugar. Sí. Tome, llévese a Perú y para que usted no se sienta tan mal porque nosotros ya... Ya, por ejemplo, a Carlos Arce lo poníamos a jugar con Irán. Igual nos goleaba, igual nos ganaba, pero... Me acordé cuando ya en el 64 nosotros jugábamos, era FIFA, ahí sí llamábamos FIFA. Recuerdo que para el Campeonato Mundial de 98, cuatro amigos, estábamos los cuatro pasando la Copa del Mundo. Le ganamos a un montón de equipos buenos y nos sacó Islas Fiji. ¡Uy! ¡Qué nos sacó Fiji! Sí, es como el partido de hoy de Colombia... ¿Empatar con Túnez? Bueno, para Colombia llegó International Superstar Soccer Deluxe, ese se volvió mucho más famoso, pero también empezaron a sacarle sus propios mods. Aquí en Colombia yo jugué fútbol colombiano 96. Entonces aquí ya se encontraban los equipos nacionales, se encontraban Millonarios, Santa Fe, Nacional. El Brasileirao estaba también. La Liga Argentina. También. Bueno, eso se prestó para un montón de cosas, pero es muy buen juego. Son muy buenos juegos. Todavía, yo creo que si lo vamos a comprar, vamos a hacer el Paco Campeonato ahí que entre amigos a ver cómo lo puede ir tomando. Listo, entonces para cerrar, Sergio. De este juego, bueno, primero me antojó otra vez a jugarlo. Bueno, una de las cosas que para que tengas así como de el perro, Konami implementó el código Konami dentro del juego como tal. Entonces, si uno hace bien la secuencia, dos arriba, dos abajo, izquierda, derecha, B, A, en la pantalla de inicio del International Superstar Soccer 30 vidas. No, salen los árbitros, se convierten en perros. Vale. Entonces aquí vamos a ver un pastor alemán corriendo detrás de nosotros como si fuera el árbitro. Y, uno, pues, y si saca una amarilla, sé dónde guardará la tarjeta, pero saca una amarilla, saca una roja. Sí, y vemos al perro corriendo con una bandera. Entonces, es muy, muy cómico ver esto. No, es muy, muy cuidado, muchos detalles. Exacto. Bonito, buen juego. Buenos recuerdos, Sergio. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, pues espero que los haya animado, que hayan recordado el juego. Cualquier dato que nos puedan adicionar al juego, muchísimas gracias. Ya Sergio tiene la review de los dos juegos montados en www.cronicasgumba.com. Está tanto el primero como el Deluxe. Como el Deluxe, exactamente. Entonces, terminamos aquí La tanda futbolera. Y ya pasamos al segundo juego, que ya va a ser un poquito más serio. Super Metroid. lo que acaban de escuchar es la banda sonora de Super Metroid, un arreglo de Ocremix. Y bueno, Víctor, cuéntame, Super Metroid. Super Metroid, entonces, primero le voy a tratar de narrar cómo llegué a Super Metroid, cómo lo conocí yo. Yo conocí primero Metroid sin saber que era Metroid. Cuando tenía mi NES, la viejita, me encontré con un juego de un robot, en ese entonces, que inglés, ni que 8 cuartos. Entonces era un robot, el robot tenía que vagar por unos parajes oscuros, solo, podía lanzar unos misiles, tenía que estar buscando unas mejoras para su armadura. No lo pude jugar mucho más porque recuerdo que fue un juego prestado. Me gustó mucho la ambientación, la música, y allí quedó. Cuando empezaron a salir las revistas de Club Nintendo, que eran producidas aquí, recuerdo que vi otra vez al robot, que iban a lanzar un juego para Super Nintendo. Eso era por allá 1993, principios de 1994, que estaban ya desarrollando el juego, que ya iba a salir, y empecé a ver unas fotografías y me di cuenta que era ese mismo robot que yo había visto cuando era niño. Sí. Leyendo, me di cuenta, primero, no es un robot. Es segundo, el robot no se llama Metroid. Y tercero, ni siquiera es un él, es un ella. Sí, entonces ese fue el primer choque que tuve cuando lo vi, pero pues empecé a ver los gráficos en estas fotos, y me empezaron a describir cómo era el sistema, y dije, este juego lo tengo que conseguir de alguna manera. Empecé a buscarlo por donde pudiera, pero no lo pude comprar en ese entonces, era carísimo. Me quedé con las ganas, lo alquilé una vez, lo jugué un rato, pero no fui capaz de pasarlo. Fue un juego muy difícil para mí en ese entonces. Sí. Y allí lo dejé, no lo volví a jugar. Cuando compré la Wii, me enteré que existía lo del tema de la consola virtual. Y lo primero que hice fue buscar este juego, Super Metroid, y ya estaba. Cuando compré la Wii ya estaba disponible de una. Fue el primer juego que compré y lo tuve que pasar. Y la verdad, la primera vez que lo pasé fue la Wii. Bien. Así fue que conocí a Metroid. Entonces, para hacer un contexto, Super Metroid. Metroid es el nombre de unos parásitos que viven en el espacio. Sí, porque es que aquí hay algo que es muy curioso con respecto a estos juegos, y pasa lo mismo con la leyenda de Zelda. Sí, Link. Y es que mucha gente confunde a Link, que se llama Zelda, y no. Y pasa lo mismo aquí con Metroid, tampoco. Yo también asumía lo mismo, Metroid era el robot, y no, resultó que eran los parásitos. Entonces primero decirlo, Metroid, vamos a hablar de juego de NES como para hacer un contexto. Entonces son unos parásitos que obedecen a unos piratas espaciales. Los piratas espaciales están tratando de robar, sobornar, son piratas. Sí. Y hay muchos alienígenas. El tema aquí es que hay una caza recompensas. Aquí es donde entra nuestro robot, que no es un robot, es una mujer. Se llama Samus Aran. Samus Aran es una caza recompensas que tiene una armadura. Esta armadura le permite caminar sobre la lava, acelerarse, tiene un montón de municiones diferentes. Aparte de volverse bolita. Sí, esa es la más famosa. Hay un pinball de Metroid. No lo he visto. No, es un pinball y es Samus convertida en bolita y es un pinball. Pero tiene muchas habilidades de ese estilo. Muchas habilidades que por ahí también está, otra vez hago publicidad, está montada la página, y en algún lado recuerdo que puse que tiene un arsenal para destruir un país pequeño, y es que así es. tiene un montón de cosas. Entonces, algo que me cautivó del juego a primera vista es que si el juego de NES es bueno, ese es Metroid, definitivamente este es Super Metroid. Porque es todo lo que tenía Metroid, pero super mejorado. Los enemigos son enormes, el mundo es grandísimo, la sensación. Este es uno de esos juegos en donde vale la pena jugarlo solo y procurarse un buen ambiente para lograrlo. Porque desde la banda sonora hasta el mismo sentimiento de soledad que genera el juego, es muy, muy, muy... claustrofóbico, es atemorizante, pero al mismo tiempo lo incita a uno a buscar algo más allá, qué es lo que viene, qué es lo que hay, me devuelvo por si se me quedó algo. Entonces, digamos que eso fue lo que me hizo probar el juego. Ya más grande, con el Wii, entonces ya me enteré de qué se trataba el juego, la historia. Sí, okay. Entonces, este juego, hasta este punto, digamos que Metroid sigue una cronología. El de Nintendo es Metroid 1, luego viene uno de Game Boy, en blanco y negro es Metroid 2. Sí. Y este sería la tercera entrega de Super Metroid. En los dos juegos anteriores, el trabajo de Samus era combatir a los piratas espaciales. Este juego bebe mucho en la atmósfera de... No sé si usted recuerda las películas de Alien. Sí. Alien el octavo pasajero y luego no, Alien 3. No, es imposible que no. Sigourney Weaver. Ajá. Bueno, ese sentimiento... De claustrofobia, ese lo alcanza uno a sentir aquí. Qué bien. Entonces... En esos primeros juegos, Samus se enfrenta contra los piratas espaciales y logra derrotar a su líder, que es Mother Brain, que es un cerebro grandote que está metido en una caja que lanza rayos por un único ojo que tiene. Y de esos juegos, de hecho, cuando uno empieza Super Metroid, le narran un poquitico de lo que pasó en esa historia, de cómo se derrotó a Mother Brain, de cómo Samus destruyó a la mayoría o a casi todos los Metroid que existían, menos a uno. Ese uno estaba en estado de larva, salió de un huevo, y cuando eclosionó el huevo, pensó que Samus era su madre y empezó a seguirla, pues la mamá de ella. La mamá del Metroid. Del Metroid. Y entonces empezó a seguirla. Samus decidió no destruirla y llevó esta larva de Metroid a unos científicos en una estación espacial. Ajá. Aquí empieza el juego. Cuando Samus va, lleva la larva a la estación espacial, los científicos le agradecen, empiezan a estudiarlo y Samus se va. El juego luego nos muestra en unas escenas muy bien logradas para la época, es que hay voces al principio, que uno en un juego de Super Nintendo que incluyera voces, era son poquitas de escenas, pero ya era un montón. Samus recibe una llamada de auxilio proveniente de la estación espacial, regresa a toda velocidad en su nave para encontrar que los científicos están muertos por ahí, tirados. Entonces, pues madre, un juego de uno niño en ese entonces, ver un montón de gente tirada en el suelo, que se ve que son personas ahí muertas, y se encuentra con que la larva está por ahí ya abandonada en algún sitio, y cuando uno trata de rescatarla o de tomarla, aparece el malo de los juegos anteriores, que se llama Ridley. Es como un pterodáctilo grandote, sí, negro, metálico. Algo así, ¿no? Yo creí que era esquelético. Más o menos, sí, bueno, pero es malo, es sí, más malo que mejor dicho. Entonces, este tipo lo que hace es que activa la secuencia de autodestrucción de la estación espacial, y Samus pues tiene que huir a toda velocidad de ahí. Ese sentimiento es muy bien logrado. Uno ve el cronómetro hacia atrás, las paredes empiezan a caer cosas del techo, los tubos empiezan a sacar vapor, y Samus está corriendo por su vida. Aquí yo dije, esta vaina es Super Metroid. Sale uno de allí, se monta en la nave, logra salir de ahí, estalla la estación espacial, y lo que Samus tiene que hacer es ir a buscar a estos hijomadres. Para, pues, porque si empiezan a replicar otra vez los Metroid, puede pasar lo que pasó en los juegos anteriores, y es que estas cosas roban la energía y todo, son más malos que... Ahí. Sí, ya después los juegos posteriores a esto ya fueron un poco más... Las precuelas que fueron. Hubo precuelas, hubo secuelas, están los Metroid Prime después de esto, pero la historia, digamos, que enmarca muy bien, es futurista, es en el espacio, es en planetas desiertos, algo que de pronto mucha gente no entiende, yo al principio no entendía. Uno viene a juegos como, por ejemplo, qué sé yo, Mario, en donde hay un montón de personajes en pantalla, todo es muy vivo, todo es muy rico. Esto es todo lo contrario, aquí todo está muerto, todo está solo, se siente aislado. Incluso la primera escena, cuando ya uno llega al primer planeta que se llama Cebes, sí, que es en donde se enfrentó uno a Mother Brain al principio para tratar de buscar a los malos, cae una lluvia así incesante, se siente la brisa, uno siente como el frío, como el desazón, los colores empiezan a ser oscuros. Oscuros. Incluso uno se podría llegar a criticar, algunas personas he escuchado que critican, pero este escenario es todo negro, este escenario es todo rojo, este escenario es todo verde. Eso precisamente aporta a la atmósfera del juego. Claro. Decir que Samus llega a este planeta sin más que su... Blastoise es el Pokémon. Su rayos. Y la y ahí empezar a buscar partes para mejorar la Exacto. Mejor. Y este juego creó una escuela. Okay. Tanto que la gente ahorita habla de Metroidvania. Porque luego Castlevania dicen que copió mucho de este Metroid. Es que no tenemos más que nuestra arma principal, y hay que empezar a buscar por todo el planeta las cápsulas que dejaron unos ancestros por allá. Esto lo aclara, la historia lo aclara mucho en Metroid Prime. Ahorita se me escapa el nombre de una raza que vivió en este planeta antes y dejó estas armas que luego se adhieren al traje de Samus. Bien. Entonces, tenemos desde mejoras en los misiles, entonces conseguimos misiles. Hay unas puertas, por ejemplo, que no se abren cuando pasamos por ellas o cuando les disparamos, sino que necesitamos un misil para poder abrirla. Entonces esto nos obliga a estar buscando en todos los rincones que encontremos. Muchas veces llegamos a un sitio que no podemos pasar. Entonces, como decía, llegamos a una parte que puede ser muy difícil, o sea, que no le vemos cómo pasarlo, entonces nos tenemos que devolver a buscar otro implemento, otra parte de la armadura que nos servirá para pasar eso. Una de las primeras transformaciones, convertirnos en bolita, lo que decía. Sí. Entonces nos encontramos con que hay sitios donde uno dice, hombre, aquí no quepo, pero cuando luego me convierto en bolita ya puedo pasar, pero resulta que las bolitas, yo todavía no tengo bombas para poner, entonces llego hasta un obstáculo, me tengo que volver a ver dónde está eso. Que si yo lo digo así, puede sonar tedioso, puede sonar, qué aburrimiento, me hacen volver y devolverme y darle una vuelta, pero el juego lo hace de una manera tan inteligente que uno siempre está entretenido buscando cosas. O sea, te mantiene pegado al juego. Pegado al juego. Y buscando los ítems para poder pasar. O sea, exacto. Entonces, tenemos desde unas botas que nos permiten dar un doble salto, diferentes tipos de municiones, entonces que misiles, que los misiles más grandes, que rayos de congelar, que los rayos eléctricos, que la super velocidad, muchas cosas, un láser para poder columpiarnos. Entonces, el juego empieza a agregar a cada momento una nueva modalidad jugable. Entonces uno nunca está aburrido porque siempre hay un momento donde consigo una mejora y digo, esto lo necesito para ir a tal lado, entonces me devuelvo porque sé que puedo, algo que ni siquiera me llamó la atención en su momento, ahora sé que ya podría hacer algo. Veo. Hay estatuas regadas por allí y hay enemigos principales en cada uno de ellos. Es un planeta. El planeta entonces tiene un lado que hay lava, que son como volcanes, otro lado que son unos bosques, unas selvas venenosas. El ambiente va cambiando entre cada uno de ellos y uno tiene que estar moviéndose de un sitio al otro buscando estas mejoras y encontrándose con jefes que son dueños de esa área. Entonces al principio encontramos una planta gigantesca que nos lanza un montón de esporas para tratar de matarnos. Hay una especie de dinosaurio mutante gigante que sale en una lava y es horrible. ¿Y esos eran los piratas espaciales? Los piratas espaciales son esos. Y aparte de eso hay otros bichos ahí, pues digamos que son más pequeños que también nos combaten. Entonces, digamos que en esa mecánica es en lo que se basa el éxito de Metroid. Y era completamente diferente a cualquier otro juego que yo hubiera probado en su momento. Es lo que le agrega. Entonces, si yo controlo a un personaje de plataformas, debe tener un ritmo para que sea un buen personaje de plataformas. Claro, porque si no, se va haciendo repetitivo. Exacto. Y después eso ya no... Mientras que aquí, Samus en su armadura, yo decía, hombre, se siente duro moverla, se siente pesado. Y está bien que sea así, o sea, se siente como debería sentirse una armadura de este tipo y con tantas armas como se tiene. Es un juego... difícil. Decir que después me daba vergüenza porque incluso estábamos ahorita viendo el récord, está el récord del mundo, está 49 minutos. Sí, imagínese, 50 minutos. Yo recuerdo que la primera vez que lo jugué me demoré como unas 27 horas. Sí, es como cuando uno, valga el paréntesis aquí de Crónicas Goomba, es como cuando uno jugaba Resident Evil 2. Fácilmente uno se podía echar 8, 10 horas, 12 horas dándole vuelta a todo. Y cuando ya uno lo pasaba en 2 horas. Fácil. No, no, volviéndonos a Donkey Kong. Yo tenía 1 hora y 15 minutos Donkey Kong Country 1. Exacto. Y recuerdo que la primera vez que lo jugué fácilmente pudieron ser 30 horas. Y bien invertidas, pero bueno. Entonces, de este juego decir eso. Puede ser, si lo juegan por primera vez, pueden demorarse sus 20 horas sin ninguna duda, porque es un juego de explorar, es un juego de devolverse, de mirar. Y es un juego de la época de Super Nintendo en donde a uno no le daban las cosas con cuchara. Exacto. Ahorita yo empiezo a jugar, me sorprendí jugando Call of Duty, yo realmente soy malísimo para los shooters, los first person shooters. Pues el último que había jugado antes de este fue creo que Perfect Dark o GoldenEye o algo así. y empecé a jugarlo y la verdad me gustó, o sea, me pareció bien, pero también me parece que las cosas se las dan a uno como si uno fuera un idiota. O sea, y llega a un determinado punto. Recuerda que puedes presionar el botón A para saltar por encima de las barras. Recuerda que para tomar una granada debes presionar el botón Z, no sé qué, para... Entonces yo decía, ay, sí, gracias, pero todas las veces, y por cualquier momento me trababa y ya ahí llegaba el mensaje. Presiona el A, presiona el B. No, este juego te deja solo en el planeta y disparando balitas con el Blastoise. Sí, sí. No, pero, digamos que antiguamente uno rellenaba esas cosas. Uno jugando rellenaba esas cosas. Uno tenía que ser más recursivo en el momento de jugar. Y cierta intuición. Exacto. Por ejemplo, ahora te puedes convertir en la morph, la bola esa. O sea, listo, sí. Salía la musiquita de que teníamos ese nuevo ítem y, berraco, ¿y esto cómo lo uso? Pues ya era la recursividad de sí. Probémoslo, gastemos el tiempo en mirar. Llegamos a una habitación que se ve completamente cerrada y aquí no es que... Recuerda que puedes dispararle a los muros. No, no, por prueba y error empecemos a dispararle a todo a ver si es que aquí encuentro alguna cosa. Sí, exactamente. A mí me pasa exactamente eso. Lo mismo cuando juego ahorita algo de la última generación. Y es que yo le doy vuelta a todo. Sí. Le doy vuelta a todo. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. ¿Y no? No hay nada. No hay nada. Sí, exacto. Entonces uno esperaba, por ejemplo, en los juegos antiguos de Super Nintendo o de NES, el brillito de algo para uno llegar y... O salía corriendo, ¿no? Exacto. Allá hay algo. Aquí hay algo. Mientras tanto, no, acá todo brilla, aquí... Bueno, no, cambia de color, o es de un color diferente, hasta le muestran las huellas por dónde seguir todo. Sí, esa fue una de las cosas que me decepcionó, por ejemplo, de Final Fantasy en las últimas consolas, porque se perdía la esencia del juego. Porque uno en el Final Fantasy... estoy hablando de 8 o de 32 bits, uno era más recursivo, ¿no? No necesitaba uno tanto color, no necesitaba uno tanto detalle en las estructuras o detalle de... uno no necesitaba de tanto detalle en las estructuras o detalle en el diseño de los edificios o de las estas, porque... A mí como jugador antiguo me hace perder tiempo porque yo digo que aquí hay algo. Usted no se ganó ahorita en el nuevo Pokémon el emblema... Ah, no, en el nuevo no, en el del Pokémon blanco y negro. No. En el 2 había una, a uno le daban medallitas por hacer pendejadas, algo así como los logros de las consolas de Xbox o de PlayStation 3, los trofeos. Y resulta que cuando uno iba a la casita, al centro Pokémon, donde le curan los Pokémon, había un doctor ahí que se paraba al lado cuando uno había hecho algo. Entonces, por ejemplo, medalla porque conseguiste 50 Pokémon, medalla porque capturaste tantos Pokémon seguidos, cosas así. Y había una medalla que era por ser literalmente caniquero. Como uno se acostumbra a que de pronto en las canecas había cosas, había cosas. Entonces yo cuando entraba a cualquier casa, yo iba y le pegaba una buscada a la caneca, entonces me entregaba una medalla por canequero. Exacto, y eso yo creo que es algo que se ha perdido, pero pues no sé, yo creo que debe ser una generación diferente, sí. De gamers totalmente diferente, pero pues siempre se extraña un poco el gamer, la forma de jugar antiguo. Entonces, para hacer aquí un voy a tratar de redondear el juego porque si no me pongo a hablar. Sí, una pregunta, Víctor. ¿Quién desarrolló el juego? Nintendo. Nintendo Sí, la misma Nintendo, una de las desarrolladoras internas. ¿Señora? Nintendo, una de las desarrolladoras internas, no sé cuál es de los equipos, la verdad no hice la investigación, pero sí, estoy seguro que salió en 1994, por lo que le digo, o sea, vi la revista 1994, lo busqué un montón, lo encontré como para diciembre, creo que fue, lo pude jugar un poquito y ya luego lo pude pasar en Wii. El tema de... Está Gráficos, pues. completamente en inglés, para las personas que eso les molesta. Lo siento, pero Sí, está pues totalmente en inglés, pero no se era pierde mucho porque sí. pues al principio sí hay texto, sí hay una explicación, pero es al principio. Ya después de eso es yo en el planeta, bueno, Samus en el planeta completamente sola, buscando cómo salir de ahí, cómo encontrar y derrotar a los piratas A los piratas espaciales, espaciales y a que los son jefes. horribles, grandísimos. Eso fue una cosa que me encantó. Son muy grandes y hay que buscar el punto débil. Volviendo a lo de los juegos actuales te marcan a ti con una cosita, pégale aquí. Ahora presiona tal botón. No, aquí teníamos que buscar. Por ejemplo, había uno gigantesco que tenía unos brazos ahí chiquitos como un tiranosaurio y solo era cuando tenía la boca abierta, pero para que abriera la boca teníamos que pegarle en los ojos. Entonces, si le pegamos en los ojos, él abría la boca y Y gritaba y ahí sí toma su misil en la boca para derrotarlo. Pero bueno, muy bueno. Tiene varios jefes. Como reitero una y otra vez, quien lo vaya a jugar, váyase preparado para frustrarse un poquito en algún momento porque es o te pierdes, entonces hay que devolverse a mirar porque es que hay muchas cosas por revisar, o los jefes como tal te hacen pensar un poquito, pero cuando los derrotas, hombre, siente uno esa satisfacción de qué bueno que soy, o sea, yo sí soy jugador, no. Entonces eso es muy bueno. Los gráficos son simples, o sea, si yo de pronto los comparo con juegos posteriores muy coloridos, un Donkey Kong, que más o menos estaba saliendo un poquito después de eso, por la época, o qué otro juego de pronto que sea de gráficos así muy, muy coloridos, Luz María. los Mario. Digamos que este juego se queda un poco atrás, pero no le quita. Precisamente yo creo que lo hacen a propósito, lo hacen como monocromático, oscuro, no tiene muchos planos. Digamos que esos parallax que uno ve en algunos otros juegos, que son varios planos uno detrás de los otros, aquí se ven muy pocas ocasiones, y es en las ocasiones donde uno está en superficie. Entonces uno dice, uff, salí, y se ve lejos. De resto es claustrofóbico, es encerrado. Eso le da un muy buen ambiente al juego. Y la música, no hay tonadas como tal, o sea, no hay música, sino que hay sonidos ambientales. Y esos sonidos ambientales, por eso le he nombrado ahorita Alien, es ese sentimiento de, pues, pucha, ahora que me voy a encontrar detrás de esta puerta, vámonos con cuidado y con el misil cargado. Entonces, eso le añade un montón de atmósfera al juego. Y en cuanto a los controles, perfectos. O sea, algo que se le puede, digamos, quedar como muy alto puntaje a este juego, es que los controles responden muy bien a lo que uno quiere hacer. Ahorita, por ejemplo, en Wii U estuvo el juego. Yo tuve la fortuna que lo conseguí por de esos 30 centavos. Cuando apenas se compraba la consola, uno podía comprar por 30 centavos de dólar los juegos. Yo compré ese así, sin parpadear, apenas lo vi, 30 centavos y este juego se paga solito. Y uno puede reconfigurar los botones. Entonces, el cambio de arma estaba en el control del Super Nintendo, estaba en el Select, que a veces puede ser un poquito incómodo, Sí, pues porque porque se lo tiene presionado. hay que quitar el dedo del pad para presionar el Select. Y entonces yo lo reconfiguré y lo puse en uno de los gatillos y yo me sentí, qué garra, qué garra. O sea, cambiaba ahí el arma y se ve el cambio en la pantalla muy, muy, muy chévere. Entonces, el juego se puede conseguir en el cartucho físico, en el normal. De Super Nintendo, de un Super cuarto. Nintendo, los precios son variables porque como de este juego hubo bastantes copias, ya ahorita no se consigue tan caro. Aunque hay gente que te lo quiere vender a precios de oro, pero se consiguen precios Sí, normales. más o menos uno puede conseguir por ahí entre 30, 50 mil Sí, pesos estamos hablando de $15 más o menos. hasta 25 De 15 hasta dólares. $25 se consigue bien. Ya con caja y nuevos y esas cosas ya es más difícil, pero bueno. se consigue en la consola virtual de Wii, si tiene una Wii, y en la consola virtual de Wii U. En Wii U viene con las mejoras de configurar los controles, poderlo jugar solo en la pantalla del control, que se ve bien, se juega bien. Aparte nos permite hacer como una trampita para Ortiga, que ya estamos más viejos y jugamos menos, parece. Entonces nos permite guardar el momento que nosotros queramos, porque eso es otra cosa. El juego tenía batería, pero para guardar había que llegar a una cápsula especial. Entonces muchas veces llevaba yo por ahí 30, 40 minutos jugando y tenía que irme y no tenía una cápsula esa cerca. ¡Ay, qué terror! No busqué otra cápsula porque no, pues perdí esa hora que llevaba jugando. Entonces hay unas cápsulas, y lo peor, hay unas cápsulas que son para guardar y hay otras cápsulas que son para, por ejemplo, cargar el mapa, porque el mapa al principio no viene. Uno no tiene mapa, hay que llegar a esos sitios, son como computadoras que están dentro del mundo. Ajá. Conectarse a la computadora y él se descargaba en el juego, entonces nos iba mostrando el pedacito de mapa que esa computadora tenía cargado. Y había otras en donde yo me conectaba para recargar las municiones. Las municiones las van dando los enemigos, las van dejando por ahí botadas, pero había algunos lugares en particular en donde podía recargar todas las municiones. Entonces yo llegué y listo, conseguí una computadora. Cuando, ay Dios, es la del mapa o es la de las municiones y no es la de guardar. Lo otro, cuando yo guardaba en esas cápsulas de salvar, ahí no se me mejoraba la salud, no se mejoraban las cosas. Se conservaba tal y cual estoy. Entonces alguna vez me pasó que llegué con el último resquicio de salud y cuando salía había un enemigo. Entonces, pero daba la opción de guardar diferentes saves, ¿no? Dos o tres saves al había mismo tiempo. No, había tres archivos diferentes. Ajá. Pero una vez abrías un archivo, tenías que seguir guardando en ese tu juego. O sea, eran tres archivos como para que tres personas diferentes pudieran llevar su propio llevar juego, su pero juego. No significa de que yo pueda llevar aquí mi propia historia, pero en diferente. No, solo una y esa es. No es fácil otra vez, pero no quiero desanimarlos. Pruébenlo. Y luego, de ahí la calidad, cuando pasó a Metroid Prime en Wii, bueno, en GameCube realmente, y luego yo creo que se podía jugar en Wii, se pasó toda esa atmósfera, toda esa investigación a los 3D, súper bueno. Pero empiecen por Super Metroid. Realmente, si alguien nunca ha jugado un Metroid, le recomendaría que empezara por Super Metroid. De pronto el Metroid de NES ya es muy blanco y negro, ya es muy viejito. Si tienen la Game Boy y quieren jugar en Game Boy, pues está bien, pero si no, empiecen por aquí. Bien. Entonces, este es Super Metroid para Super Nintendo, un juego que yo sin dudar le doy 9.98 puntos, de pronto esos dos puntos de los quito porque las gráficas sí han envejecido un poquito. No han envejecido mal, se ven bien. Además es que es un juego futurista, entonces al ser juegos futuristas puede jugar un poco a que se pueda mantener vigente mucho tiempo, pues, no se envejece tan rápido como por ejemplo no sé qué juegos qué juego conoces tú que se ha envejecido mal. A mí me parece que, bueno, por ejemplo Killer Instinct de Super Nintendo envejeció mal. Sí. Los juegos 3D de Nintendo 64, muchos no lo hicieron bien. Por ejemplo, estuve viendo el Rainbow Six, que es de disparos, así, first person shooter, se ve feo. Pero bueno, este base sprite se ve muy bonito. Todavía se ve bien. Pues. Entonces aquí terminamos con una nota un poquitico melancólica. el Super Metroid, pero es un juego de esa atmósfera. Exacto. Lento, oscuro, pero... pero entretenido. Entretenido, no, y sobre todo... se siente uno, madre, soy buen jugador. Es un juego difícil, un juego que puedo terminar. Pero, bueno, cuando yo decía que es difícil, que uno se pierde y todo eso, no le tengan miedo porque el juego también da pistas, también lo mantiene uno ocupado, lo mantiene entretenido. Hay muchas cosas por hacer, pero una vez uno logra pasar determinados puntos, se siente uno recompensado. Bien, bueno, entonces esto era Super Metroid. Super Metroid, vamos a dejar aquí por ahora y ya nos vamos a despedir. Okay. Bueno, ¿de qué hablamos el próximo podcast? ¿Repetimos los contactos? Sí, los contactos. Bueno, contactos para Crónicas Bomba, @CrónicasBomba por Twitter, nos pueden conseguir también por Facebook, facebook.com/crónicaswumba. Sí. Recuerden, Wumba con doble O. Nos pueden conseguir también en Google Plus, también crónicaswumba. Perdón, Google Plus, Crónicas Wumba. También por nuestro correo electrónico institucional, contactos@crónicaswumba.com. Sí. Bueno, y para finalizar. Entonces vamos a decir, vamos a hablar de los juegos del próximo mes, que pues, es este mismo mes. Para marzo, para finales de marzo. Entonces vamos a estar grabando la última semana de marzo, para los que nos quieran hacer llegar sus comentarios. Y voy a lanzarme con el juego que tenía hace tiempo ahí en el tintero, Ogre Battle 64, un juego de estrategia un poquito raro, no es para todo el mundo, pero les va a gustar a los que les guste la estrategia, a los que les guste los juegos de rol, les va a encantar. Y yo voy, sigo con la temática de juegos de deportes, esperemos a que pase ese avión con turbina completa. Hicieron, por ejemplo, hicieron una subasta que yo estuve a punto de ganar. ¿2600? Sí, iba a dar 160 mil pesos por un lote de juegos de Super Nintendo. Ah, okay. Pero en ese lote de juegos de Super Nintendo venía Mega Man X2, Mega Man X, venía ahorita no me acuerdo, venía Punch Out, venía Mario World, venía Donkey Kong Country 2, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3. Para nuestro próximo podcast yo hablaré de una serie de juegos de Super Nintendo llamado Top Gear, siguiendo la temática de juegos de deportes. Top Gear 1, Top 2, Gear 2 y Top 3000. Gear 3000. Exacto. Entonces, no siendo más. Nos despedimos, nos quedamos aquí terminándonos el café. Sí, yo creo que ya esto ya se enfrió. Si es que ya no me queda esperar. Y pues bueno, una próxima oportunidad y muchas gracias por escucharnos. Los vamos a dejar aquí con algo de fondo. Sí. De pronto, ¿algo de Metroid? Sí, yo no puedo, es muy difícil de pronto seleccionar alguna música de International Superstar Soccer Deluxe porque, o de International Superstar Soccer porque no hubo. O nos vamos a los juegos de pronto del principio. Bueno, ya miramos qué les ponemos aquí. Ok, hasta luego y feliz noche. Hasta luego.